respuestas en comparación con todas mis preguntas. El ideal de vivir en ficciones me asusta. Sueño que se ajuste a la injusta violación de encuadrar una dogmatización a una sola versión de la realidad, cuando la fuente intermitente de tu fuente de vitalidad es la diversidad. Raíces que se secan, hojas que se prenden fuego. De valoración del alma que se calma con un simple yo no puedo. La garganta se rehidrata al escuchar la bachata de mi abuelo, que va añorando cada cambio que sufrió con su pueblo, que cada año baja un pedaño y teme llegar al suelo, su suelo. Luego le dije: viejo, deja de songo, jugar al tejo, mírate al espejo y activate ese vuelo. Cielo de duelo creado por los ceros, sin que tu inseguridad es todo lo que veo. Aún creo que creo en el creer, en creer en tu creación. Mis ideales son los cuales se tapan ramas mentales y consumen toda mi emoción. Desmotivación desemboca en depresión, sin razonable razón, sin razonable acción. Autocriticismo, siempre buscando espejismo de mí mismo. Mi egoísmo hizo florecer un autocataclismo. Alors j'avais mon discours, mais c'est n'importe quoi. Alors j'avais mon discours, mais c'est n'importe quoi. Cherchant un problème, c'est tout seulement moi, moi et la nuit. Arrête, mon tête est en fait, si c'est lui dit que c'est fini. Alors je pense, c'est seulement le moment. C'est seulement ces chansons, c'est seulement moi. Time for my third personality. Pages contagious for ages. Wow, that's a hell of a capacity. But bonus filling up on all my battery. Profanity, fantasy, ceiling, clarity. Virtual reality, personality better's me. Shit, still I keep it cool. My essence is a blessing and it be my golden rule. You can come and feel my presence any fucking way I move. Who am I talking to? A lesson, constant rule. What you gotta do, don't let them take it like a fool. Stay on your own cue, got a vision, preposition, so go ahead and go pursue. Do what you gotta do, don't let them take it like a fool. Stay on your own cue. Beleving my leven, leven is uniek. Vrolijk positief, maar ik stap tot een boom en ik zie dat hij is ziek. Angst over positiviteit, uit een tijd, realiteit is een wonder of mensen zijn de geit. Twitch niks, zoek maar weer uit. Weet niet wat te zoeken, boet tot mijn voeten. Vecht tegen mijn stress en geef mijn groene groeten. Wilt een beter soep, kom een broeder, kom roeren. Wilt een beter soep, kom een broeder, kom roeren. Twitch niks. Me siento, me paro, me vuelvo a sentar. Pensamiento a contrapunto, el punto de sudar. Mi mano que sigue su trazo, cual paso no quiere parar. Abrazo a mi mar, me hundo en su mundo y misterio. Me río del frío, sonrío, estoy serio. Mi propio hemisferio, que es un cementerio. Que palo mijn dromen, ik heb alle mijn bomen, shit, ik ben geblest. Ik heb alle mijn dromen, ik heb alle mijn bomen, shit, ik ben geblest. Ik heb alle mijn dromen, ik heb alle mijn bomen, shit, ik ben geblest. Leven is een test en ik probeer mijn best. Niets met de zuid, is en west. Beetje latentie, yes, I guess. Take over any musical test. Picture everybody zoning 7 in the morning, find a me. Blown. Keep growing on recorders. Finding out strategies. Mixing weed raps with some spirit trying to teach. Mixing y'all day to day with something new to see. See, see, see, ayy. Sweet as a tunnel. Mixing.